Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Maite en los controles y Victoria. No, no. Claudia. Batman. Batman. No lo puedo creer. Hola, Batman. No doy presentaciones. Dale. ¿Y por qué viniste, Batman? Me parece que al salvar el día. ¡Sí! No, de los fantasmas que se aproximan cuando sean. ¡Cumple 17 años! Nadie me deja hablar. Porque vos no sos Batman. ¡Ay, pero Batman! ¡Soy Batman! Ay, falta una presentación en la mesa. ¡Ah! Yo. No, sí. Yo Sofía. Soy Sofía. No me digas. ¿Qué más está? Hola, buen día, Nancy. Acá llegué. Hay como una radio platea. Sí, hay una radio platea. No sé qué rayos es una radio platea. Sí, hablo así, algún problema. ¿Y a qué vino Batman? ¡Ah! A salvar el día a los fantasmas del cumpleaños de la pica de Halloween. Se van a disfrazar todos. Pachachos. Mentira. Zombies. Y de todo. Pachachos. ¿Cuántos años cumple la pica hoy? 17 años. Ah, pero cuando nació la pica, ustedes no estaban entonces. No, yo sí estoy. Yo soy Bruce Wayne. Claro. Mayor. Batman es mayor. I am Bruce Wayne. ¿Algún problema que sea Bruce Wayne? Nada. Ok, va. Estoy bien importado. No, Bruce Wayne es mi amigo. No, no soy yo, claro. Amigo, mi amigo. Pero usted de acá se me tiene que prestar plata para. No, ahora me tiene que prestar plata para el taxi. No me vine. ¿No tenés el batimóvil? No, me lo dejé en casa. No anda en Uber ahora. Ah. Vine en taxi. Preciso plata del taxi. Batman, ¿vos viniste al cumpleaños número 1 de la espica? Sí, también vengo en taxi. Qué raro, porque siempre la gente. O sea, en aquel momento todo el mundo andaba a pie. Ah, no, capaz que vengo pie también. Así que no había taxis en ese momento. Andábamos con la. Lo que pasa es que él es millonario. No, el que es millonario es Bruce Wayne, mi amigo. Me presta su auto y yo le puse batimóvil. Porque en aquel momento no había internet. Hoy lo precisaba. Entonces, cuando transmitíamos, por ejemplo, de la feria. Todos los equipos. Y ahí. Instalábamos la radio, llevábamos una mesita, la consola, una computadora. No sé si llevábamos computadora en aquel momento. Y así nació. nació un 31 de octubre del 2003 en lo de Gastón. Ahí instalamos la primera antena. Y después estuvo en la casa de mi abuela. En los fantasmas. Los fantasmas. Ese día que nació, se entregaron un montón de firmas por el agua. Casualmente también. Para un plebiscito que hubo por el agua, para que el agua sea un derecho fundamental por la Constitución. Entonces, ese día salió Las Pica al aire transmitiendo la entrega de firmas, que fue una cadena humana hasta llegar al Palacio Legislativo. Fue muy emocionante. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! O sea que tuvo distintas etapas. ¿Un ronquido? Un espíritu. ¡Ah! ¡Están llegando! Los espíritus. Espíritu. Bueno, seguimos con los comunicados del día de hoy. ¿Qué sí, que hoy es Halloween. ¿Este comunicado más importante sí. hoy? No. I am Batman. La fiesta de la pica. I am Batman. Sí se hace. Pero ya lo dije. Sí se hace. Sí, y hay una llena hoy. También. Ay, van a ser lindos. ¿Cuándo va a ser la fiesta de la pica? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Cuándo va a ser? ¿Saben? Hoy. No. No. Hoy es el cumpleaños de las picas. Pero vamos a celebrarlo. La celebración. 5 de diciembre. De diciembre. De diciembre. Pensé que era de noviembre. No. Últimamente va a ser noviembre, como es todos los años, pero dada la situación actual, decidimos postergar. Pero nosotros comenzamos celebrando con la vinvioladera al sol. Todos los libros estaban afuera, habían algunas pinturas. También tengo otro comunicado. Sí. ¿Qué está contando? A ver, de la violadera, que suena la violadera. Que está todos los sábados de 11 a 1. Los esperamos. Que vamos a leer un libro de terror, ¿no? Sí. ¿Vas a leer un libro de terror o un cuento de terror? Un cuento de terror. Sí. A John Batman. Y tenemos novedades de la bibliolatera. Capaz que ya está Nancy, nos puede adelantar ahora después, en el siguiente bloque, después de escuchar un poquito de alguna música, ¿Qué dice Maite? Sí, ¿cuándo hacemos el bloque de cocina que siempre lo cambiamos? ¡Ay, sí! Yo tengo un bloque de... anuncios en el día de hoy. Tenemos un cuento de Halloween, tenemos la bibliolatera y el bloque de cocina. Maravilloso. Bueno, vamos por un genial. Bárbaro. Genial, bárbaro. Superpoderes. Genial, bárbaro. Vamos. Pasó una vez la historia de aquel hombre. Pero estamos en el aire. No imita pez. Bueno, blog de cocina. Ya, sí. Sí. Tengo una cocina. Yo tengo una que nunca digo nada, porque nunca he traído nada. Torta de naranja o de río. Una taza de jugo de naranja, una taza de azúcar o mascabo, una taza de avena, una taza de salvado o coco. Una taza de harina y un al final le agregamos, ¿qué le agregamos a toda torta? Toso. Falta un huevo. Un huevo. Este es el nombre que le todo uno es. Una taza de jugo de naranja, una taza de azúcar o mascabo. O si quieren puede hacer dos tazas de jugo de naranja, dos tazas de azúcar o mascabo, ¿no? Esa es la medida. Royal y vainilla. Y royal y vainilla también en una taza. Esos son los ingredientes. Esos son los ingredientes. Se mezcla todo y se pone al horno. ¿Se pone capaz que en una licuadora? ¿Se puede poner todo junto o no? No. Se bate así con un tenedor nomás en un bol y después se pone en un... falta el chorro de aceite porque en realidad esa receta esa estaba sin terminar. Había otra que estaba completa. Así que la repetimos si quieren. Tengo acá una receta. Se llaman brownies fantasmales. Espera. Sofía, si no aún está ahí. No, alguna idea para. Capaz que Sofi tiene ahí una. No, creo que tengo. Manteca, 150 gramos. Azúcar moreno, 300 gramos. Cacao en polvo, 75 gramos. Harina de trigo, 150 gramos. Bicarbonato sódico, 5 gramos. Sal, pizca. Huevos. 4 extracto de vainilla, 5 gramos chocolate con leche troceado, 150 gramos nubes blancas grandes, o sea creo que malvaviscos, azúcar glass, 200 gramos y chocolate negro, tiempo, dificultad media. Tiempo total 45 minutos, elaboración 20 minutos, cocción 25 minutos, reposo 30 minutos. Precalentamiento del horno a 190 grados centígrados. Derretimos la manteca en un cazo a fuego bajo y la mezclamos con el azúcar tamizado. Junto a la harina, el cacao, el bicarbonato y la sal, añadimos esta mezcla al cazo y mezclamos bien, apartamos del fuego. Batimos los huevos con el extracto de vainilla en un bol grande y les añadimos la mezcla anterior, mezclamos bien y añadimos los trozos de chocolate con leche. Vertemos esta mezcla en un molde cuadrado de 25 centímetros engrasado con un poco de manteca y horneamos durante unos 20 a 25 minutos. Es importante no hornear durante más tiempo para que no queden jugosos. Dejamos enfriar y los cortamos en cubos adaptados al tamaño de las nubes para preparar la glasa. Tamizamos en un bol el azúcar glass y vamos añadiendo agua, cucharaditas, removiendo bien hasta tener una pasta con consistencia bastante espesa. Ponemos una gota de glasa sobre cada cuadrado de brownie, pegamos una nube encima cada una. Con una cucharada dejamos colar. Esto es lo último. Sobre las nubes, procurando que escurra sobre los lados de brownie, los dejamos secar y dibujamos los ojos y la boca con un poco de chocolate y derretido puesto en una manga con una boquilla lisa y fina. Y ya está. Y ahora vemos a ver, Sofi, ¿tenés alguna receta? A mí sí. Me acabaron de... Vamos, Sofi, ya puedes repetir. Sofi tenía una receta. Licuado. De licuado. Ay, qué rico. Con el calorcito con naranja, dos naranjas por lo menos, o tres. Con por lo menos cuatro o cinco frutillas, manzana, creo que una, y banana, dos. Dos, correcto. O una, si tenés. Y leche, ¿no? Leche, ¿con leche? No. No, sí, con leche. Yo lo hago con licuado, no. Nosotros lo hacemos, mira, con leche. Y le ponemos un poco de agua. Agua hasta la mitad. Y después lo que hacemos es ponerle hielos para que no quede así. Entonces después la tapas con la licuadora y hace así. La prendes. Sofi, te aviso que en la radio no se puede ver. Entonces si vos haces cosas así con las manos. No, no hice nada. La prendes y la prendes y giras para el lugar y ahí licúa. Ay, riquísimo, me encantó eso. Ah, yo tengo también. Yo tengo una también licuado. Banana, pones también yogur. Claro. Y leche y mezclas todo y te queda un licuado riquísimo. Si yo tengo otro. Si querés lo podés congelar. Lo podés congelar también. Licuado. Con duraznos en almíbar. Frutilla. Licuado con lo que haya. Lo que sobra. No, frutilla. Frutilla. Solesines. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Solesines. Banana y frutilla. Banana y frutilla. No, solesines. No. Banana, manzana y jugo banana, de naranja. Banana, manzana, sí. Solesines. Bueno, y el otro que quería decirme. O sea, ahora sí me pusieron bien la receta. Torta de río o de naranja. Una taza de jugo de naranja. Una taza de mascabo o azúcar, dos tazas de harina, un huevo, un chorro de aceite, royal y 20. ¿Se mezcla todo en un bol? Y lo pones en el horno no sé cuántos minutos. Y en 25 minutos está, depende del horno. Cuando está dorado se pincha con un cuchillo, si sale seco está pronto. Creo que fue un bloque de... bastante completo, capaz que podemos escuchar algo de música. Abajo del mar, que hace tiempo que no lo... Sí, sí, bajo del mar. Para refrescarse un poquito. Un caballo está aproximándose. Bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La mantarraya tocará, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar. Soy en la flauta, oye el arpa y al contrabajo. Ponle atención, verás la trompeta y el tambor. Disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el violín, la escucha volteando el otro, cantando sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la fusión! Quieres explorar si nuestra onda va a tocar. Hay castañuelas, son las almejas bajo el mar. Y las babosas son tan locosas bajo el mar. El caracol es el sofonista y las burbujas llenan la pista para que bailes en esta fiesta bajo el mar. No. ¿Cuál es el mío? Ah, este. No, este es mío. Este es mío. Digo, este. No, este no. ¿Cuál es la diferencia? Este estaba arriba y era bueno, el mío. Volvimos. Ay, verdad. Estamos al aire por la caja habladora 90.7 FM desde este. Santa Lucía, Canelones, América, América del Sur, no te planeta dice nada. Tierra. ¿Qué te pasa? Galaxia, espacio, sidera. América del Sur. Bueno, vamos a hacer un cuento, pero de todo. Primero Nancy nos va a contar algo sobre la biblioteca y después vamos a hacer el cuento. ¿Sí? Luciano, hoy te veo muy apurado. Sí, estoy cansado. Bueno, se acerca el mes de noviembre. Y en ese mes, además que empieza el solcito y podemos hacer la biblioteca al aire libre para estar más tranquilos y disfrutar más, también es el mes de la Declaración de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre. Entonces, en el equipo de la biblioteca, con toda la gente, pensamos una propuesta sábado a sábado para disfrutar y trabajar en cierta forma, darle importancia a algunos derechos de los niños, y empezamos con el derecho a la identidad, de sentir lo que somos, de poder expresarnos y recibir a los demás también como son. Entonces vamos a hacer cuentos y danzas y juegos en relación a ese derecho. Y después, al sábado siguiente, estaríamos trabajando con el derecho al juego, a disfrutar, a divertirnos, haciendo estaciones, proponiendo distintas actividades para divertirnos. Y bueno, el tercer sábado proyectaríamos alguna película, también relacionada, Victoria, era con la alimentación, el derecho a la alimentación, ¿verdad? Sí, lo estábamos viendo ahí si podía ser relacionado con la alimentación. Una bien película, no sé si encontramos ya la película, pero ya te, sí. Había alguna idea. Qué bueno. Tenemos que seguir trabajando, sábado a sábado. Y bueno, y después el último sábado de noviembre. Capaz que se puede hacer una votación en la biblioteca, claro, anterior, a ver si les parece de hacer dos o tres propuestas a los niños, uh-huh, y ver cuál. Mamá, me parece que por la de la película van a votar todos. ¿Sí? Ah. Bueno, ya lo vemos. Y por los juegos también, ¿verdad? Uh-huh. Eso asegurado. Y bueno, después, el último sábado, el encontrarnos con ternura, derecho a la ternura, a recibir ternura y a dar ternura también. ¿Y a la familia? Y está todo eso, los amigos, con quienes expresamos la ternura, con la familia, con los amigos, o con cualquier ser humano que encontramos y que nos comunicamos, que nos conectamos de alguna forma. ¿Sí? Y bueno, a través de cuentos, danzas, canciones, juegos, disfrutar de esos derechos, darles la importancia que tienen, y para estar más contentos, para ser felices y crecer como somos. Qué linda. Y conectarnos así como somos. Qué linda propuesta. Bueno, ese es el espacio de la biblioteca todos los sábados de 11 a 13. 13 horas. Te esperamos. Bien, los esperamos a disfrutar del solcito y de los libros. Genial, está precioso acá. Qué linda. Gracias. Y tenemos ahora una propuesta de cuento colectivo. Capaz que escuchamos una canción. Bueno. Y vamos al cuento colectivo. ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos, Maite, para escuchar? El País de las Maravillas. Ah, qué lindo, justo. A inventar cuentos. Qué linda. Pronto. Que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí doblando nomás la esquina podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas con siete cuellos corbatas buscándote el corazón. Te lo harán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no es tan brutado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, haciéndolo realidad. Así tendrás las botas de siete leguas de los demás que sueñan como tú sueñas. Este país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Aquel país de las maravillas tendrás que hacerlo de realidad. En las alas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está enlutado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Así tendrás las botas de siete leguas de los demás que sueñan como tú sueñas. Y aquel país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. aire. ¿Estamos en aire? Sí. En aire. Volvimos. Y bueno, yo dije 18 minutos. Segundos. Bueno, vamos por la construcción colectiva de ese cuento. Bueno. Aquí inventar el título. Sí. Ese es el título, se inventa al final. Primero vamos a presentar el escenario y. Bueno. Un cementerio con una noche lluviosa y tormentosa, peligrosa. Bien. Sofía, seguís. Sí, vos seguís. ¿No querés? Bueno. ¡No! ¡Dale! ¿No querés seguir? ¡Dale! Paseaban dos niños. Bueno. No, y tres. Y de pronto vieron. ¿Pero cómo se algo llama? Algo que se asomaban allá. Lejos, muy lejos. Pero no sabían lo que era. Estaban reunidas las brujas que se habían convocado en ese lugar, en ese momento, porque no podían creer cómo todos los seres del mundo estaban totalmente hipnotizados por una pandemia que se había creado. Y estaban todos atontados con unas cosas cuadradas que estaban todo el tiempo mirándolo y hablando. Y no entendían por qué el ser humano estaba hipnotizado. Yo no entiendo por qué. Tomás y Julieta habían ido al cementerio buscando alguna respuesta para poder lograr algo, cambiar algo, esta realidad tan fría. Y empezaron a caminar por el cementerio y empezaron a ver esos seres, distintos seres que empezaron a aparecer en el cementerio en esa noche lluviosa, y empezaron a buscar respuestas, porque en esa pandemia estaba todo el mundo hipnotizado. Y empezaron a buscar respuestas. ¿Y qué pasó? Se encontraron que la tierra del cementerio se estaba moviendo y salía una mano. Y salieron corriendo y resulta que eran zombies. Y salieron los zombies caminando mientras ellos estaban buscando respuestas. ¿A qué? Entonces los zombies le dijeron: ¡Hey! ¿Qué hacen ustedes acá? ¡Vamos! ¡Julieta! ¡Tomás! ¡Allá! ¡Vamos a juntarnos con las brujas! ¡Allá está la respuesta! Tenían un fuego prendido que iluminaba la gran cabaña que tenían. De pronto vieron los siete cabritos, las estrellas, las tres Marías y la estrella Sirio. Julieta y Tomás se dieron cuenta que allá estaba la respuesta. Las brujas eran muy simpáticas y muy amigables. Y vieron a Julieta y Tomás y les dijeron: vengan a disfrutar con nosotras. Y entonces ellas tenían comida y música y todos se pusieron a bailar y a comer y a bailar debajo de la lluvia. Y estaban todos re contentos, ¿no? Y aquella noche se transformó en una noche de festejo y de cumpleaños, porque una de las brujas cumplía años. ¿Y la luna llena? Ah, y la luna dejó llena. La tormenta. Y la luna llena aparece. Por eso aparece un hombre lobo. Que era muy malo. No se podía ser bueno. Malísimo. Malísimo que iba por los dos niños. Entonces, los niños crearon una poción. Y el hombre lobo no, nada lo podía derrotar, nada, ni la plata, nada, no lo podía derrotar tampoco una pasión. Una pasión. Una poción. Pero la poción que hicieron los niños y le dieron a tomar al hombre lobo, lo transformó en un hombre lobo feliz y se sumó al cumpleaños. Entonces todos festejaron y cantaron bajo la luna llena. Y la bruja más anciana empezó a recordar tiempos, otros tiempos, donde la humanidad también había pasado por muchas pandemias y muchas desgracias, pero juntos, celebrando la vida a pesar de todo, pudieron superar la situación y seguir adelante. Adelante con la vida y con el amor. Y cerraron esa noche en un gran abrazo colectivo. Abrazo colectivo. Hace castillos de arena en que cambia que sea morena. A mí me gusta jugar con Vicente porque él es muy valiente. En que cambia que le falte un diente. A mí me gusta jugar con Julieta porque hace marionetas. En que cambia si usa muletas. Ay, qué valiente. Cierre abierto. A mí me gusta jugar con Manuel porque hace barcos de papel. Aire, aire, aire, aire. Qué purista. Ronda de chistes chistosos, no sé cuánto, no sé qué. Eso solo lo sabe Luciano, que se fue. ¿Quién? ¡Luciano! Te precisan acá. Los chistes, Luciano. Bien, hay los chistes. Que presentar. Hay chistes que... de Halloween. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que se llaman los chistes chistosos, eso? Para presentar el bloque. Vení. Chistes chistosos, más chistes para chistes chusos, charo char. Me encanta la Sophie con los ventanitas. Pregunta la maestra Luis, ¿cuándo empiezan a alargarse los días? ¿Qué pregunta, señorita? El primer día de clase. Son eternos. Hola. Capaz que te acordás de alguno, Sofi, ¿no? Sí, yo no. Acá tenemos un chiste. Ah, qué bueno. Acá tenemos un chiste. Uno de factoría propia. Así. ¿Cómo era quedarse quieto en japonés? Ah, es cierto, que eso estábamos diciendo que era para la caja habladora. No, ¿cómo era, Luciano? En el muto. Claro, ¿cómo es quedarse quieto en japonés? No, y tenemos varios quedarse quieto. Dime, Se inmuta. Dos vampiros van volando y se cruzan. Uno le pregunta al otro: ¿cómo te llamas? El otro le responde: Vampi. ¿Vampi qué? Vampirito. ¿Y tú cómo te llamas? Otto. ¿Otto qué? Otto vampirito. A ver, por ahí. Pasan el libro y nosotros vamos leyendo un chiste prohibido de clase. Ahí tenemos unos chistes de Halloween. Te cuento que mi hermanito León será un gran investigador. ¿En serio? ¿Y por qué lo afirmas? Es que mi mamá le explicó que los pollitos nacen de los huevos. Y él rompió 2 docenas de huevos para ver si encontraba alguno. ¿Encontraron ahí? Achí. Pregunta el profesor de gimnasia. ¿Saben cuándo se inventó el baloncesto? Yo lo sé, dice Sergio muy contento. El baloncesto se inventó después del balón quinto. A ver. ¿Ahí? A ver, Sofía, ¿quieres leer? No quiero leer. Bueno, leo yo. Estaba Drácula sentado en un sillón, descansando, cuando de pronto viene volando un mosquito y se le posa en una mano. Entonces Drácula dice: ¡no, a papá, no! A ver, un chiste. Bueno, vamos cerrando con Luchi. El último chiste de la ronda. Porque a un esqueleto no le gusta una noche de lluvia, porque se moja hasta los huesos. Tengo uno más y ya está. Espera. ¿Cuál es el colmo de un vampiro? Ninguno, porque los vampiros no tienen colmo sino colmillos. Muy bien. Y feliz cumple a la espica. Le cantamos un feliz cumple. Que lo cumpla. Cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla la alpica, que lo cumpla feliz. Hasta el sábado, nos vemos. Que pasen lindo. Chao.